Hola, me llamo José Luis, estamos en la radio de Asido, estamos en número 13. ¿Cómo estáis, Inma? Bien. Clara, ¿bien? Bien, Mónica, ¿no? Sí. Bien, Pablo, ¿no? Sí. Yo estoy bien. ¿Y tú, Pablo? Pues yo estoy bien también y estamos preparados para hacer un nuevo programa de la radio de Asido. Un programa de radio hecho por chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades. Estamos en la octava temporada y nuestro programa es el número 13. Alguna gente dice que el 13 trae mala suerte. ¿Tú estás de acuerdo o no? Yo sí. ¿Sí? Sí. Pues espero que este programa no sea un desastre. Oye, ¿queréis que veamos los contenidos del programa? A ver, ¿qué tal? Sí. A ver, pues ahora después te vamos a tener a ti, José Luis, que nos va a hablar del taller de iniciación a la toma de decisiones. Con una profesora, ¿con qué profesora? Cari. También tenemos a Clara, a ti mismo y a Pablo, que nos vaya a hablar sobre el fin de semana. Pablo de López aparecerá por aquí en el programa para hablarnos de un compañero que se llama José Luis. No sé si ha oído hablar de él. No, yo. Claro, pues más o menos. Jonathan además se pasará a hablarnos de su cumpleaños y aprovechamos que tenemos a Mónica por aquí para que nos hable de su abuela. Además tenemos la sección de televisión en la que hoy nos centramos de forma exclusiva en La Voz. Serán Marina, Verónica y Damián los que nos hablarán de este programa. En la sección de cine tendremos a Pablo, a Inma y a Pepi hablándonos de un estreno basado en un superhéroe que se llama Thor, el mundo oscuro. Además, aprovechando que tenemos a Pablo por aquí, pues repetirá y hablará de la película Noche en el Museo. Y como aquí nos gustan también mucho los videojuegos, tendremos a Abel hablándonos de SmackDown. Y ya que estamos con el factor tecnológico, Isabel nos va a hablar de su nuevo teléfono que se ha comprado, que es un pedazo de máquina que lo flipa. Así que, chicos, chicas, ¿os gustan los contenidos para hoy? ¿Están bien? ¿Mal? Tú lo has escuchado muy bien, que me gusta este contenido. Muy bien, pues si os parece, comienza la radio. De Asido. Hola, me llamo José Luis, estamos en la radio de Asido y el taller se llama Toma y Decisión y Lesiones. ¿Y con quién hace ese taller? Con Cari. Ajá, cuéntanos un poco, ¿qué día y qué se hace en ese taller? Vale, estamos hablando cosas que... Con hablamos bien, no hablar más, eso estamos pensando, escucho, hablo y pensar. Eso lo he hecho Cari, los miércoles por la tarde. Estuvimos con ella hablando de cosas por la calle y todo. Que no se puede chillar por la calle, no puede gritar, si da un mensaje de móvil, pues vale, eso sí está bien, para chillar y todo no, eso está muy feo, eso para respetar a la persona que ¿tú qué decís, Pablo? Nada, a ver, ¿con qué compañero hace ese taller? Pues está Marina, Damián, Ana y Guillén, Paco. ¿Y qué más? Verónica y yo. ¿Y qué os dice Cari? Pues estamos hablando cosas con pasar en la calle. ¿Y de momento el taller te está pareciendo interesante, te está pareciendo útil o no? No, es que me gusta mucho ese taller. ¿Por qué? Porque a mí, porque que me gusta para pensar mucho la cabeza. Eso es para las mayores. Ok. Bueno, pues no sé, ¿qué más cosas te gustaría trabajar en ese taller? Pues sí, y también si puede mandar una ficha para hacerlo sobre animales, sobre de año pasado que fuimos, lo pitamos de la calabaza de la fiesta de Halloween también. Y de Navidad también vamos a hacer pintar de Navidad. A hacer una tarjeta de Navidad también. Ok, bueno, ahí ya nos estábamos desviando un poco del tema, pero en fin, ¿algo más que quieras decir sobre el taller o ya nos despedimos? Por Voy a decir sobre Cari. Ok. Cari, que me gusta hacer taller contigo, que me gusta mucho, gracias por la tarde. Y yo te digo, para mi corazón, aquí dentro, yo lo quiero mucho, porque ese taller me gusta mucho. Adiós, Cari. Guapa. Bueno, Clara, te veo irreconocible. ¿Qué pasa? ¿Que este ha sido un fin de semana destroyer o qué? Ah, le pide a mamá. Vamos a hacer un repaso al fin de semana con Clara y si te parece empezamos por el sábado 9 de noviembre. Ah, bueno, no, Cuéntame, ¿qué hiciste el sábado? bueno, ha salido la casa. Estuviste limpiando en la casa, ¿verdad? Y cuéntame, Clara, ¿qué limpiaste? Ah, me metí la ropa. ¿Qué hiciste con la ropa? ¿Pusiste una lavadora, tendiste, doblaste, planchar? ¿Qué hiciste? Bueno, la pijama. ¿Y te salió bien? ¿Te salió bien? Ah, ya, mi ropa. Ok, y luego una cosa, ¿estuviste barriendo también o no? ¿Estuviste barriendo o quitando el polvo? Ay, la pala. ¿Tú sabes quitar bien el polvo o qué? La pala de la mesa. ¿Estuviste limpiando la mesa también? ¿Con la bayeta o qué? Bueno, cuéntame más cosas. A ver, ¿cómo fue el sábado? A ver, has dicho que limpiaste. Bueno, a mamá. Estuviste con la mamá y fue un día de chicas, ¿verdad? Estuvisteis juntas, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más hicisteis? Bueno, la pizza, la tomaste. Estuvisteis haciendo una pizza, ahí, top chef. La señorita Clara con su madre, ¿verdad? ¿Salió buena? Ay, pizza, es buena. ¿Sí? ¿Te la comiste el sábado? Ay, viste, sábado. Madre mía, qué hambre nos entra. Es que oímos hablar de pizza y nos emocionamos por aquí. Aquí también nos has traído unas fotos. Y bueno. Buena pinta. Buena pinta porque estamos viendo precisamente la pizza que hiciste el sábado. Que no te la comiste el sábado, sino al día siguiente, ¿verdad? A Bueno, ver, el domingo, ¿qué hiciste? domingo, ya no me mi tres mote. Estuviste en el monte, ¿verdad? ¿Con quién? Ah, cala, maciza, o sea, cala, papá, y adisa. Vos, el cal, papá, el cal. También estuviste con Marco y con la mamá, ¿verdad? ¿Sí o qué? Bueno, estuviste en el monte. ¿Y qué pasa? Que hoy hicisteis ahí una comida rica, ¿verdad? Ah, Pepe. Aquí sale tu amiga Pepi y tú ayudaste a poner la mesa y todo eso. Ah, y Titiana. Te llevaste a Diana y te pusiste también como una esterilla ahí en el suelo con tus cosas, ¿verdad? Diana, muñeca. Con tu muñeca. Bueno, y luego la comida, ¿qué tal? ¿Qué más comida había? ¿Qué más cosas ricas había? Bueno, qué cosa, qué burrón. ¿Y estaba bueno? Oye, la pizza esta vuestra, a ver, la tenemos aquí delante una foto. Tenemos aquí a José Luis. ¿Qué te parece la pizza? ¿Te la comerías? Pues sí. ¿Sí? ¿Qué lleva esta pizza, José? Pues lleva tomate, lleva atún, oliva, de todo. Buena pinta, ¿verdad? Y Bueno, Clara, ¿qué ropa te pusiste? con la ropa. ¿Te pusiste una camiseta? ¿De qué color? Soyeta, rojo. ¿Y hacía frío o no? ¿O hacía calor? Ay, galo. ¿Y los pantalones que llevaba? ¿Llevabas pantalones cortos, largos, falda? ¿Qué llevaba? Ay, corta. Largo, largo. ¿De qué color? Ay, corta, herrero. De negro, ¿no? Ok, entonces, ¿estuvisteis a gusto? ¿Lo pasasteis bien? Escúchame, ¿lo pasasteis bien? Ah, sí, un mate. Bueno, pues me alegro. Oye, Clara, ¿has dormido mucho este fin de semana? ¿Has descansado? Ah, sí, sabe, Pepe. Pero escúchame, ¿has descansado mucho este fin de semana? Ah, casa, cotidiana. Bien, eso está bien, porque estamos a lunes, hoy estamos grabando y quedan muchas semanas y mucho trabajo por delante. ¿Estás con ganas de empezar la semana y de trabajar mucho? Trabajo, Ok, baby, pues nos vamos a despedir. Ahora sí, adiós. no. Hola, Pablo. El ajo ha sido. Gran amigo y abuelo Juan, hola Camín. ¿Eso qué es, Pablo? Ajo. Ajo. ¿Y qué más? Y pollo, patata, el pollo pesado. Ah, pollo asado, qué bueno. ¿Está bueno o qué? Sí, mi papá. Ah, ¿qué ha hecho tu abuela o tu abuelo? Sí, mi abuelo. Ah, tu abuelo. ¿Salió bueno o no? Sí, bueno. ¿Es mucho o es poco? Coco. Ah, poco. ¿Qué bebiste? Fumó de piña. Ah, sobre piña. ¿Ha ido tu familia? Sí, media. ¿Con quién? Hijo, me sé yo. No, pero escucha, ¿de tu familia quién No, fue? de tu familia. ¿Fue tu Ah, no, padre? vale. ¿Fue tu madre? Ven. ¿Fueron tus hermanos? ¿Quién fue? Papá. No. ¿Lo viste en la tele? Siguiente. ¿Lo viste en Home Season? Sí, Jomé, sí son. Season. ¿Te gusta mucho? Claro. Ah, pues yo no. ¿Tú estás hablando con tu abuelo? Sí. Ah, y eso, ¿no? Sí. Y ¿jugaste un poco? Y jugué Joder. Y la boca. Así. Ah, la boca y Pachino. Sí. ¿Quién ganó, tú o tu abuela? Ahora tú. Ahora lo pere. ¿Tú? Sí. ¡Qué bueno! ¡Era el campeón! Anda. ¿Juega bien o mal? Bien. Ah, bien. Que... No lo sé, voy a decir más. Pablo, ¿qué voy a Ah, pasar sí, con tu vale. profesor? Nada, pues si más o menos habéis hecho un repaso de cómo fue el domingo y estuvo todo bien, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis, estamos en la radio de Asido y voy a hablar sobre fin de semana. El viernes que ha llegado en mi casa, lo ha llamado a mi madre que estoy en la parada de autobús y cuando llego a mi casa, limpio mi habitación. Después de limpiar de mi habitación, me fui al gimnasio a hacer un poco de deporte. Y el sábado tuve un poco de mi orador portátil, escuchando música, a ver los coches de autogas, de lucha libre, de todo. Y luego, mucho rato, nos fuimos a comer en el campo de mi primo. Arroz y... Arroz y... Magra. Una paella de arroz. Y hay queso. Hay chorizo, tocino y también una bolsa de patatas, una Fanta naranja, Coca-Cola, agua y después de ahí, antes nos fuimos para casa, antes que lo han matado unos pollos. Lo han matado mi padre, un tiro en la cabeza para abajo, muerto. Y mi madre lo tiró la cabeza al suelo, lo mató. Y la novia de mi tito, tiene su novia, que vive aquí en Murcia, ¿no? Que están los dos juntos. Y ella es un poco salvaje. Venga, no nos cuentes más detalles de eso, así que un poco. Se cortó entero la cabeza. Sigo. Y luego de ahí me hablamos un poco de cosas que vamos a hacer esta Navidad y todo. Bien. Y el domingo, estuve en mi casa, me levanté a las 10 menos cuarto. Por ahí. Me levanté a las 10 menos cuarto. Y yo que quiero a ver una cosa en el internet, pues echar una foto para mi móvil, para mi fondo, de cosas de rapero y todo. Y después me he estado hasta las 10, hasta las 2 y por ahí comemos. Asado de pollo con patatas, con ajo. Está más bueno, salió bien. ¿Qué ha comido? Asado de pollo. Ah, está bueno? Está de muerte. Ah. José Luis. ¿Y qué hacía con tu prima? Ah, con mi prima. Que estoy hablando con ella un rato y tú. Ah. ¿Y juega a fútbol? Pues también jugamos a fútbol. ¿De qué equipo eres? Yo siempre de Madrid. Yo también. A ver, ¿cuál es tu película favorita? ¿Eh? ¿Cuál es tu película favorita? ¿La película? Pues... de los cómics que me ha sacado Pablo de internet. ¿Y dónde fuiste? Al campo. ¿Al campo dónde? De mi primo. ¿Y tienes más familia? Tengo mucho familia. ¿Cuánto? ¡Puf! ¡Mucho! ¿Y tú? ¿Tú vives solo? Repite. Sí, vives solo. ¡Ah, bebo! Sí, bebe. Una Fanta naranja, me tomé dos o tres vasos por ahí. ¿Y cuál es tu música favorita? Pues, a mí me gusta mucho de reggaetón y de Nicky Jam. ¿Y el Pichinca? Me gusta mucho porque que este año me gusta mucho Enterrado. ¿Y cuál es tu equipo favorito? ¿Eh? ¿Tu equipo favorito? ¿Mi equipo favorito? Mira, pues entonces soy de Murcia, Deportivo La Coruña, y España y Madrid. Ah, vale. ¿Tu comida? A ver. ¿Cuál es tu gimnasia favorita? ¿Comida? Gimnasia. Gimnasia. Voy los viernes, hoy no, la semana que viene, lunes, martes, son 5 días a mes. ¿Y hace pesa? Mucho pesa. ¿Cuánto? Pues 90 kilos. A ver, ¿qué hacía en tu casa? En mi casa, que yo soy el jefe de mi casa. Yo soy el jefe. Bueno, el jefe será tu padre y tu madre. No, que soy yo. En las casas no hay jefe, pero verdaderamente, ¿a ti quién te dice lo que tienes que hacer? Tu padre y tu madre. Ya, es que yo unas veces que estoy pequeño, yo doblo la ropa y tú. Ah, que tú ayudas en casa. Sí. Ah, eso sí, pero no es lo mismo que ser jefe o no serlo. Es que tú ayudas en casa, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Pues, oye, José, más o menos hemos hecho un buen repaso al fin de semana. Con estas preguntas de Mónica hemos complementado un poco y nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Adiós. Hola, yo soy Pablo. De Rayo y Asilo. Hola, soy Vici y le voy a hacer una cuarta pregunta a Pablo de López. Pablo de López, ¿de qué vamos a hablar? A José Luis. Venga. ¿José Luis es tu amigo? Sí. ¿Te gusta jugar a fútbol con él? También. Cuando jugáis a fútbol, ¿con qué equipo está? ¿Con José Luis o con Diego o con Gaby? ¿Qué equipo está? Sabéis. ¿Y sabes jugar fútbol? Yo sí. ¿Y cuántos goles marca? 7. Muy bien, qué campeón. ¿Y sabes a dónde vive José Luis? Pues no lo sé. ¿Te lo digo yo? Vive en la Cantaría, lo mismo que Noelia. ¿A ti te gustaría ir a la casa de José Luis? Sí. ¿Para tomarte una pizza con él? Vale. Bueno, cuéntanos más cosas de José Luis. ¿Cómo es él? ¿Cómo es José Luis? Es guapo, listo, fuerte. ¿Y el pelo cómo lo tiene? Calvo. Calvo no, lo tiene corto. Ah, sí, corto. A ver, ¿qué más cosas le podemos preguntar? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Él es simpático, es antipático, es buena persona, es mala persona? Mala persona. ¿Es malo? ¿Él es malo? ¿Él te pega, te insulta o no? No. ¿O él es bueno? ¿Es cariñoso? ¿Le gusta estar con sus amigos? ¿Cómo es? Coladillo. ¿Y cómo juega al fútbol? Pues bien. ¿Sí? ¿A ti te gusta jugar con él o no? Yo sí. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Tú sabes de qué equipo es, José Luis? Pues sí. De España. De España, le gusta España. ¿Y el Real? Madrid. Madrid. Ok. Venga, ¿alguna cosa más que nos quieras contar de José Luis? ¿Qué música le gusta? Michael Jackson. ¿Le gusta Michael Jackson? Pues sí. ¿Y qué más? Lea. ¿Y tú lo has visto bailar a José Luis? Ah, sí. ¿Qué tal lo hace? Shakira. ¿Pero José Luis baila bien o baila mal? Mal. ¿Baila mal? ¿Tú qué dices, Bici? Baila bien. ¿En qué quedamos? ¿Bien, mal o regular? ¿Tú qué dices? También hay una canción que gusta a José Luis. ¿Cuál? La de Pitbull. Ah, de Pitbull le gusta. Y Juan Magán. Y Juan Magán también. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar? ¿Te gustaría decirle un mensaje? Sí, mensaje. ¿Qué mensaje? A ver. Hasta fuerte, metálico y te quiero. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Jonathan, o sea, no yo. Bueno, voy a hablar sobre mi cumpleaños. Pues mi cumpleaños era martes 5 de noviembre de 2013. Pues Pablo, mi tutor que está aquí ahora, me puso un vídeo que mi madre ha mandado un mensaje a él, una canción cristiana que se llama Más Covedad. Y entonces me puse a llorar un poco, que no pasa nada. Estaba emocionado, que ya tengo ya 22. Y cuando ya por la noche, cuando... aquí han sido todos mis compañeros. Esto en el comedor. Me cantó cumpleaños feliz. Y pues soplé la vela. Me gusta que me felicite mi compañero Damián, Isa, Jorge, José Antonio, la Verónica, la Gema y Javier Balboa. Y ya está. Y Javier, una pregunta. ¿Y qué tal? ¿Se pasa bien? ¿Es tu cumpleaños? Me lo he pasado bien. Bien. ¿Y ha hecho regalos? Sí. Me ha regalado mi padre, espérate. Me ha regalado un ordenador portátil. ¿Qué? Ordenador portátil y un ratón. Un ratón que tiene un lápiz, la que si pone el lápiz se estufa el ratón. Cuando pone el lápiz, ya el ratón se mueve. Yo lo que voy a hacer con este lápiz azul, lo pongo y con este lápiz puedo escuchar. La radio ha sido, mira lo que hago. Y voy a escuchar lo que yo quiera. Música cristiana. Y está. ¿Algo más? Y ordenador. ¿Y qué más? ¿Qué más quiero? Pues mi hermana Cami me ganó una sudadera, la que lleva capucha. Y mi hermana Tony, sí, otra sudadera más, otra sudadera de Jack Jones. Y mi sobrino Rubén también, otra sudadera de Jack Jones también. Y ya. Y está ya. Ya está, poco. Y ya está, ¿no? Sí. ¿Y papelilla qué? ¿Qué? Papelilla. Pues por la noche, mi madre y yo hemos comprado en la cofetería para celebrarlo. Una empanada. Compré una empanada. ¿Qué? Empanada. Catalanes, vegetales, y lo hemos celebrado todos juntos en mi casa. Y ya está. Pues, papelilla. Adiós. Adiós. Hola, soy Mónica. En el horario de asilo y de mi abuela, voy a decir una cosa y vamos por ello. A ver, mi abuela es poco cabezona, ¿no? Y mi abuelo está sentado medio la tele de la noticia, ha sentado y dice mi abuela, abuela, me será en la puerta en afuera. No, me tu abuelo. Y hace comida. Y que tuve que hacer una pregunta. Ay, y yo hace fruta. Y a frita hace. Mi abuela, pues mi abuela es poco cabezona porque mi abuela, a ver, porque mi abuela está sentada y está sentada mirando la tele y dice Ahora tuve el pote viejo y dice, sí, y yo digo, a mí no me gusta el pote viejo. Y ahorita hace mi abuelo trabaja en el campo, ¿no? Y entonces mi abuela abuela te quiero mucho y quiero que te encuentres bien y para apoyarte porque te quiero mucho y si he sentado me lo la tele. ¿Y hace misa? ¿Mi abuela va a misa? Sí. Ah, mira. ¿Y tú a mí hace? Yo no voy a misa, no voy. ¿No va? Ah, ¿y a madre también? Mi madre sí. ¿A madre? Mi madre sí. ¿Y padre también? No. ¿No? ¿Y tú, pequeña, hecha ya? ¿Sueño? Sí, me ayuda ya, ¿vale? Ah. Yo, cuando era pequeña, era poco yo llorona, ¿eh? Soy lo llorona, que lloro mucho, y yo cuando era pequeña, yo cuando era pequeña, me tiro pedo y cago, ¿sabes? ¿No? Yo cuando era pequeña, pues lloré, pienso llamar a mi padre cuando era pequeña y dije, mamá, papá. Bueno. A ver, cuéntanos más cositas sobre tu abuelo. Por ejemplo, ¿qué tal cocina la abuela? Pues bien. ¿Qué es lo más rico que sabe preparar? Pues arroz. ¿Y tu abuelo sabe cocinar o qué? No. ¿No? Cocina mejor la abuela, ¿no? Sí. Ok. ¿Y los abuelos de los que estás hablando son los padres de tu madre o de tu padre? De mi padre. Ajá. ¿Y dónde viven? En SK. ¿Y tú sabes cuántos años tienen? ¿Te acuerdas o no? Mi abuelo sí. ¿Cuántos tiene? Tiene 53. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿te apetece mandarle un mensaje a los abuelos antes de despedirnos? Vale. Venga, pues adelante. Abuela, quiero que lo paséis bien y abuelo, quiero que te portes bien, no que has formado con la abuela y con parte tuya, ¿vale, abuelo? Te quiero. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Marina y voy a hablar de La Voz, que lo hace Telecinco. Es un programa que sale cruce de eso, con presentadores de famosas. Por ejemplo, está Bisbal, Rosario, está Antonio Orozco, está Malú y todo eso. Y va saliendo chico o chica en una batalla de esas. Y va cantando y todo eso. Y va eliminando uno a uno. Por ejemplo, si canta más, pues lo elimina o algo así. Va el programa, más o menos. Bueno, yo soy Ana y yo sé unas cuatro preguntas. Vale. ¿A qué hora empieza la voz? No tengo chungo a ver qué hora empieza. Pues más o menos a las 10 de la noche o cosas así, o por la noche. No sé más o menos el horario que lleva eso. ¿Cuál es tu cantante favorito? Pues a mí me gustaba antes Melindi, como mi madre. Como ya no está, pues a mí no me gusta Antonio Orozco, la verdad. Me gusta, pues no sé, me gustan varios. Los participantes de la voz, ¿cómo son? Pues son, la verdad que cantan bien los chicos, para mi parecer. Pero no me acuerdo los nombres de momento, no sé cómo se llaman ni todo eso. Misbar tiene candidatos de estos de cantantes. Creo que sí, tiene uno, dos o tres. El Misbar. Bueno, te lo voy a decir yo, ¿vale? Vale. Tiene dos, Nandi y Yankee. Ah, eso me lo dijo también mi madre, que ayer salió cantante de reggaetón y todo eso. Que lo oía a veces, pero ya me había acostado a dormir. ¿A qué hora termina? Pues muy tarde, la verdad. Por lo menos a las 2 por ahí. A las 2 de la mañana, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Con qué lo ves? ¿Tú sola o con tu madre? Con mi madre. Mientras que veas la voz, ¿te tomas algo o no? Pues ceno, a lo mejor una ensalada, o pescado, o pechuga de pollo, o algo así. Ah. Para ti, Bisbal, naturalmente, ¿te cae bien? Al principio no me gusta mucho, pero cuando se pone bravo con la candidata, pues regular. ¿Te resulta un poco así como un poco churico o no? Chulo es, la verdad. ¿Te gusta Malú? Malú no está mal, es buena así y dulce. De los participantes, algunos cantan bien. Algunos cantan bien y otros cantan un poco más. Y cuando tienen que eliminar a cada uno, ¿cómo se siente? Pues se siente triste, o a veces cuando le toca quedarse está alegre y todas esas cosas. ¿Quieres decir algo más? Nada más. Bueno, nos despedimos. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo Verónica y os vamos a hablar de la voz. Hola. No. El programa está muy chulo, que lo presenta Jesús Vázquez. Y lo otro se llama Antonio Orozco, Malú Rosario y David. Y David Bisbal, ¿no? Sí. Vale. ¿A ti te gusta la voz? Sí, mucho. Yo no lo veo porque yo me tengo que ir de la cama a las 10. Y como empieza tarde y termina tarde. Y yo, como no lo puedo ver, como estoy acostada, pues no lo veo. Pero sí que me gusta. ¿Yo qué le puedo decir al programa que me gusta? Que hay varias canciones que cantan y que lo interpretan con su manera de cantar y que lo echa a las 10. Ah, ya lo he dicho. Tú también. Va a preguntar. ¿A qué hora tú lo ves? Hola. Por la noche. No sé. ¿A qué hora? No sé. A las 10. Sí. Por ahí. Ahí. Y sí. Termina tarde. Sí. Vale. Pero tú lo ves. Sí. Tarde. Sí. Vale. De lo que hay, Antonio Orozco, Rosario, David Bisbal, Malú, ¿eso te gustan a ti? Sí. Vale. ¿Qué más cosas quieres tú decir de la voz? Esto... ya... ¿Pulsador? Así, ya está. Lo que se refiere es que cuando cantan, al momento que cuando ellos cantan, si como van mejorando y todo eso, lo pulsa fuerte, para su grupo, que lo mete en los grupos. Y hacen las batallas. ¿De qué van las batallas? Las batallas. Pues... las batallas... pues... Uno canta... Y otro se va. Va así. Las batallas son... vamos a ver. Que elimina a uno, ¿no? Que siga también, que ha mejorado bien. Pero tiene que seguir. Entonces, uno se elimina y el otro pasa a la siguiente ronda, ¿no? Sí. ¿Es tan emocionante la batalla, Damián? Sí, yo ahí, claro. La gente llora y se emociona. Sí. ¿Y de los entrenadores cuál es el mejor? ¿Bisbal? Okay. Yo, Antonio Orozco. Ok. ¿Qué es lo que más os gusta del programa? ¿Qué nos gusta del programa? Sí. Lo que más te gusta, sí. Pues... de Antonio Orozco, que su cantante me gusta mucho y va mejorando mucho. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Me gusta. Sí. ¿Y hay algo que no os guste? Para mí no, porque está todo. Lo que sí te puedo decir de la batalla es que hay una que es buena y se mueve, se elimina. Y a mí eso tampoco a mí no me gusta. Si una persona que canta bien no puede, tú no puedes, sí, eliminar. Claro que puede eliminarla. Es que es un concurso y aquí gana el mejor o el que deciden los jueces. Es que si no, qué emoción. Si pasan todo, aquí se quiere buscar quién es el mejor. No quiere el que canta bien, porque cantarán todos más o menos bien, ¿no? Sí. Pero aquí estamos, vamos, si queremos elegir quién gana, aquí los demás tienen que caer, ¿no? Sí. ¿Tú tienes el favorito? Eso. ¿O estás decidiéndolo? Eso. Ok. Pues Verónica, eso es así, si son las normas del concurso. Ya lo sé. Ok. ¿Algo más que queráis comentar? Yo me quedaría por Antonio Orozco y Malú. Okay. Y Rosario. Adiós. Adiós. Cine. Bueno, pues es el momento de hablar de cine y vamos a hablar de la película Thor, El Mundo Oscuro. Vamos a ver quién hay aquí. Hola. A Pablo. A Ciro. Hola, José. Y más, voy a hablar a cine Thor. Thor. Que es película, que es Isa. Me gusta mucho. Yo soy José Luis, voy a hacer una pregunta. ¿El Thor es fuerte o no? Sí, fuerte. ¿El Thor tiene un martillo? Sí. ¿Es grande o pequeño? Grande. ¿Y tiene barba? ¿Barba? ¿Sí o no? Sí. ¿Y el traje que está chulo o no? Sí, que es chulo traje. ¿Qué lleva? ¿Azul o rojo? Rojo. Una capa de rojo, ¿no? Sí. Pero del Thor, gris o moreno. Sí. ¿Qué color? ¿Gris o moreno? Gris. ¿La ciudad rompe la calle? Sí. Y la gente está corriendo, ¿no? Pablo, ¿los coches se rompe? Ah, sí, se rompe. ¿Los coches no? Sí. ¿Y la chica? ¿Es su amigo? ¿Su amigo o su novia? Sí. ¿O su novia? Ah, su novia. ¿Esa es del Thor? ¿Es la novia de él? Sí. ¿Lo siente, no? ¿De mi linda esa película a todos los compañeros? Sí. Muy bien. Y también para entrar aquí esa película para vender aquí para Ciudad Murcia? Folia. Para ver todo. Todo. De aquí. Sí, aquí. Y más. De mi tienda, esa película que lo vea a Pablo y yo. Sí. ¿A ti te han entrado ganas de verla viendo el tráiler? Yo no he visto eso. ¿Alguna vez habéis visto alguno de los cómics de Thor? De cómic no. ¿Y habéis visto vosotros la película de los Vengadores? Y yo no he visto. Pablo, ¿tú habías visto la película de los Vengadores de Marvel? Sí, vale. ¿Y tú te acordabas de Thor? Sí. Aquí, a Pablo es que le gustan mucho los cómics, le gusta Hulk también, el Capitán América. Y bueno, pues todos estos personajes ya habían salido en la de los Vengadores. Además también sale el hermano de Thor, que se llama Loki. Oye, contadnos un poco, ¿con qué compañero fuisteis al cine? Hulk. Pero escucha, ¿con qué compañero? Los compañeros de Asido. Asido. Paz, Pepi, Vero y Casilla también está. Maya. Y también está Casilla también. ¿Y no sabes cómo se llama también Aido? ¿Qué? Virginia de Casilla. ¿Y Virginia? Está bien. ¿Quién me echa a mí? Ah. ¿Te gusta mucho la película, Pablo? Sí. ¿Mucho o poco? Poco. ¿Mucho, no? Sí, mucho. ¿Y Pablo, qué va así? Tú no, ¿qué decir? Pues algo más o ya nos despedimos, chicos. ¿Despedimos o más así? ¿O a seguir? Nos partimos. Adiós. Hola, papi. Yo soy Thor. Va a hablar de Thor, ¿no? Thor, sí. ¿Cómo es Thor? Es papo. Es papo. ¿Y llevas el traje? Es así. ¿Qué lleva eso de cuello? ¿Qué? El ojo. Lo lleva desde el ojo, ¿no? Sí. La ropa de Thor que lleva normal, ¿no? Sí, es presidente. Tiene fuerza, ¿no? Es preciosa. Y va con el cuchillador, ¿no? Sí, es preciosa, sí. ¿Lo salva la gente? Mucho. Pues, ¿cómo es? Los vialares están las dos. Thor, mujer. ¿Cómo es? Y mujer, Thor. La mujer de Thor, ¿no? Thor, mujer. ¿Sí? Sí. ¿Y yo creo chico y negro? Negro. Sí. ¿Es un hermano? No. Es hermano de Thor. Thor, sí, esa. Eso sí. El chico y negro que sí te ayuda a Thor. Para matarlo. Sí, me vale. Es un chico bueno, ¿no? Muy bueno, sí. De los dos, son muy fuertes, ¿no? Sí. ¿Qué lo hace? Así. Pues se va a no. ¿Y lo lanza y lo rompe? Sí, pero sí. ¿Algo más decir? Esto pasa. Dice amor. Qué gusto, que mamá, de mujer, de Wally. ¿Algo más o no? Papá, gusto, todo. que papo tete y a José, que papo tete. ¿Te gustó la película? Era mucho. Lo que menos que te ha gustado la película. La verdad, así, te gusta ese gusto. Está, por favor. Te gusta mucho, ¿no? Sí. ¿Algo más o lo pedimos? En el peso, no, pues coco. Desde todo, no. Ya, va, adiós. Pues adiós. Hola, a Pablo ha sido Anda Uricula Miri y no Che Nu Mu C-O. Pues yo soy José Luis, voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Vale, Pablo? Sí. ¿Te gusta esta película o no? Sí. ¿Está chula o no? Muy chula. Ah, ¿el tío que tiene el traje? Mono. No, el tío, ¿qué color tiene? Azul. ¿Y el pantalón? Y azul. También. ¿Y el mono se sube en la pierna o no? Sí. Antes que yo y tú, el tío, que está cogiendo una linterna, ¿no? Sí. ¿Y el dinosaurio? ¿Dónde está? Ah, ese lo dio. ¿Dónde está? Aquí. Este dinosaurio anda solo, ¿no? En el suelo. Para quien no sepa de qué va esta película, va de un museo muy importante, el Museo de Historia Natural de Nueva York, en el que un chico, Ben Stiller, entra a trabajar por la noche de guardia de seguridad. Y ocurre una cosa, Pablo. Por las noches, toda la escultura, todos los fósiles, todos los dinosaurios, todos los animales cobran vida. Empiezan a moverse y a hacer travesuras, ¿verdad? Sí. Y este chico lo pasa muy mal. Bien. ¿Y nosotros nos lo pasamos bien o mal? ¿La película es divertida? Muy bien. ¿Sí? ¿Tú te ríes con la película? Claro. Has dicho que sale un mono. Como en la radio ha sido, hemos hablado otras veces de noche en el museo. Yo recuerdo que este mono es muy cabroncete, que es muy malo, muy travieso, que le gusta pegarle bocado en la nariz a la gente, ¿verdad? Sí, muy, muy malo. ¿Sí? Muy, ¿y qué más hace? La cola de dinosaurio. Sí, me salió. Además, imaginaros los huesos de un dinosaurio gigante que de repente el esqueleto cobra vida y empieza a jugar y a perseguir al chico este por todo el museo. O sea, una locura, ¿no? Pero Pablo, ¿esta película da miedo o es de risa? Miedo. ¿Da miedo? ¿Tú la has visto, José Luis? Pues por la tele sí, que esta película no. Y bueno, antes de ponernos a grabar, hemos visto un tráiler de Noche en el Museo. ¿A ti te ha llamado la atención? ¿Te gustaría verla? Sí. Esta película la tenemos disponible en la biblioteca de Asido y os la podéis llevar sin coste ninguno. Simplemente Los miércoles, ya sabéis que cuando los compañeros de la biblioteca dicen si os queréis llevar una película, esta es una de las que os podéis llevar a vuestra casa por gusto de verla en casa con vuestra familia. Entonces, Pablo, ¿tú esta película te la has llevado de aquí, de la biblioteca de Asido? Sí. ¿Y la has visto tú solo o la has visto con alguien de tu familia? ¿La has visto con tu padre, con tu madre, con tus hermanos? Mamá. Ajá. ¿Y os ha gustado la película? Sí. ¿Sí? Claro. Ok. Pues... Y yo, el chico está corriendo detrás de... detrás de los sabios. Y se lo dio. Corre, ¿no? Esta película, además, para quien no lo sepa, tiene una segunda parte. Pablo, ¿a ti te gustaría ver Noche en el Museo 2? Noche 2. ¿A ti te gustaría verla o no? Sí. ¿Sí? Bueno, esa sí que no la tenemos aquí en Asido, pero bueno, nunca se sabe. Ahí está la cosa. José Luis, ¿tú te animarías entonces a sacártela un día? Sí. Muy bien. Pablo, ¿nos la recomiendas? No. ¿Tú no me recomendarías a mí que un día me la lleve a mi casa para verla? Sí, a casa. Ok, ok. Pues nada, caballero, si te parece, nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Videojuegos. Hola, me llamo Abel y voy a hablar de un juego que se llama SmackDown 2011. Pues el juego está muy chulo. De hecho, lo jugué ayer, está los gráficos bien hechos, me creé yo a mí mismo. Me creé unos tatuajes de fuego. Me puse un apodo, débil, Abel. Me puse el movimiento de Kane, la entrada de Kane, la llama de Kane, o sea, todo. Y de hecho estuve luchando 3 contra 3, 3 contra 3, estuve luchando junto a Kane a un destaque contra MVP. Y MVP, el forzudo este, el grandullo este de que mide, es más Henry. Y más Henry. Y luego estaba el otro, el CR True. Y le ganamos nosotros a ellos. Y el juego está bien. Bueno, yo me llamo Ana y yo voy a preguntar sobre el jueguecito. Bueno, la creación que tú te hiciste, ¿cómo es? Pues mira, tú te metes en crear super estrella y te vas poniendo lo que tú quieras, si te quieres por también hay creación de super divas, que es la de las chicas, que te puede poner si quieres estar fuerte, si quieres estar flocucha, también te puede pintar el pelo. Pero yo me puse el pelo normal, simplemente que le añadí un poco de fuerza aquí. Y ya de paso le hice unos pequeños tatuajes. No quería hacerle cicatrices, porque había también cicatrices, y elegí los tatuajes. Vi un tatuaje de fuego, le puse aquí el rayo de Zeus, y aquí le puse un sol. Y entonces, y aquí por aquí fuego. Y entonces, terminado lo que era lo de los tatuajes, me metí en esto, en ropa de esta, pantalones, y entonces me vi unos pantalones rojos, y entonces me los puse del mismo color. Y entonces puse los carteles también, le puse de todo, puse mi nombre, puse mi apodo. Puse de qué estrella era, de qué superestrella era, de SmackDown, puse peso pesado, la altura casi la de Big Show y me creé un equipo. Me creé un equipo con un destaque, Kane, y metí a Big Show por ahí. Y somos 4 miembros. Y simplemente que le puse yo los efectos especiales, lo de la pirotecnia y eso, de Kane. Y luego también le puse los remates. Bueno, a ver, el juego de qué se trata. Pues trata de que tú te creas tu propio personaje y te vas a meter. Y si por lo menos Kane y un destaque competís contra otros luchadores, podéis llegar a la cima y conseguir título. ¿Tenía música del juego? Sí. ¿Cuál? La de Cerepan. Y de hecho se puede jugar para dos. Es para la Play, ¿no? Sí, para la Play 2. Es decir, los gráficos del juego estaban chulos. Sí, simplemente que le han cambiado el modo este de 2008. En el 2008 aparecía los cuerpos que estaban de esto casi reventados. En este no aparece, en este aparece la barra de impulso, también cambia. La barra de impulso es ahora más larga y puede hacer le da rápidamente a remate. ¿Por qué nivel vas? Empecé ayer y voy por el nivel 2. Sale a un bosque o algo así. No, el nivel 2, esto no va por niveles, esto va por títulos. Tú vas consiguiendo títulos y cada vez vas subiendo tu nivel. Por lo menos, cada vez que consigues un título, te va dando una habilidad. El primer nivel de consiguieron matarte o no. No, porque éramos todos contra todos, me eliminaron a mí, me eliminó me eliminó más Henry, porque éramos 6 contra 6 todos ahí. Sí, es muy difícil ese tipo de combate. Oye, ¿qué más variedades de combate hay aquí? Hay escalera, ese por escalera, y dice, y te pone los combates por la noche. Lo bueno es que te pone la información abajo. Dice, esta noche hay lucha no sé qué contra no sé qué. Chris Jericho contra Randy Orton. Sí. MVP contra no sé qué. Te lo pone abajo en el juego. Es la única ventaja. Está programado, ¿no? Claro. Okay. Y luego hay Camino a WrestleMania. Que Camino a WrestleMania te puede elegir a un destaque. Y las 4 superestrellas, el que te elija vas a competir con ese. Lo peor, cuando se me ponen las cosas difíciles, cuando la máquina me la pone muy difícil, porque estoy luchando. Y a esto que estoy contando, las cuestas de 3, y aparecen por atrás y me dan. Y eso es lo que al final me cabrea, cojo a ellos y los traigo aquí. Lo mejor, el combate, que tiene el tiempo lo tiene ahí, el color metal. Y los gráficos se ven muy bien. Y dice el presentador, damas y caballeros, bienvenido a un nuevo combate, no sé qué. Dice, hoy tenemos una lucha, Revolving Ring, y a mí me presenta como Diablo. ¿Quieres decir algo más o ya nos pedimos? Bueno, si a alguien le gusta la lucha libre, que se pille este juego. Porque este juego tiene bastante. Adiós y hasta la próxima. Hasta luego. Hola, muy buenas, yo soy Pablo Alibrea y nos adentramos en nuestra sección de videojuegos y tecnología. ¿A quién tenemos hoy de invitada? Pues yo me llamo Isa. Bueno, Isabel, ¿de qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar sobre mi móvil. Tu móvil es un móvil bastante nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo lo tiene? Pues cuando me dio mi padre. Ajá. ¿Y eso ha sido hace poco? Sí. Cuéntanos, ¿de qué marca es? LG. LG, ¿y cómo es tu móvil? A ver. Pues es un. Tengo la pantalla negra. Uh-huh. Y tengo la funda de color rosa. Ok, ¿la pantalla cómo es? ¿Es grande o pequeña? Es grande. ¿Y tiene tecla o es táctil? Tengo tecla. Ajá. Ok, pero veo que lo maneja con los dedos, tocando en la pantalla, ¿no? Sí. Ok. Cuéntame, ¿qué capacidades tiene este teléfono? Pues tiene WhatsApp, tengo música, tengo Facebook, tengo cámara, tengo los de teléfono, tengo para cargar la música. Y tiene internet, ¿verdad? Sí, tengo internet, tengo galería, ver la foto, tengo música. ¿Has bajado algún juego o poco? Grabado de voz, también puedo grabar. Ah, bien. Y también tengo un juego que se llama Pou. Ajá. Y también tengo la de Line. También tienes YouTube, por lo que veo. Sí, también tengo vídeo. O sea que lo tienes todo, ¿no? Sí, tengo de todo. Bueno, bueno. ¿Y qué tal está la cámara del teléfono? Pues bien. Hoy en día pasa una cosa, Isabel, y es que cada vez tenemos los teléfonos para un montón de cosas, pero hablamos poco. ¿Tú hablas de vez en cuando con tu teléfono? Yo sí. ¿Y qué tal se escucha? Pues escucha muy bien. Uh-huh. Y oye, a ver, has dicho que tienes WhatsApp. Para quien no sepa lo que es el WhatsApp, explícanos, ¿de qué va eso? Pues WhatsApp tengo un montón de personas. Pues yo tengo muchos amigos. Que tengo aquí Antonia, María, Juan Luis, tengo Vicente, la de Casillas. Y vale, has dicho que los tienes, pero ¿qué puedes hacer con eso? Pues yo, que si yo quiero hablar con mi amiga, que se llama Antonia, lo doy y lo doy aquí abajo, lo escribo. Hablo yo con ella. Le manda un mensaje, puede grabar también un mensaje con la voz, sí. Y mandar fotos, ¿no? Sí, también puedo mandar esos dibujos. Los emoticonos. ¿A ti cuáles son los que más te gustan en el WhatsApp? A mí tengo. Siempre están los favoritos. A ver, tiene un corazón, el beso. Tengo corazón, el beso. Una calabaza de Halloween. En calabaza, la música, el Papá Noel. Un cerdo. La bandera de España, la tarta, el piano. O sea, esos son los que más utilizas tú, ¿no? También un gato y un perro. Sí, también tengo. Bueno, bueno. Cuchillo. ¿Y es difícil manejar un teléfono de esto así nuevo? Sí. ¿Y cómo has aprendido tú a manejarlo? ¿Esto te ha enseñado tu hermana, te ha enseñado tu familia, lo has hecho tú? Bueno, ha enseñado mi hermana. Ajá. Y también ha mandado esa foto. Puedes mandar fotos. Que es tarta de chocolate. ¿Tarta de chocolate? ¿Esto cuándo te lo has tomado? No, es que nos ha mandado una amiga. Pues dile a tu amiga que nos mande una para Sido. Y nos la merendamos un día. Vale. Porque vamos, lleva Kit Kat y lleva también la casita. Sí. Y chocolate aquí a tope. Madre mía, se me pone el cuerpo flamenco de ver la tarta. A decir como Kit Kat. ¿Sí? Claro. Bueno, pues aquí vemos las fotos de Isabel y vemos esta tarta y madre mía. Y luego tú tienes tu galería con tus fotos personales, ¿no? Sí. Ok, ok. ¿Qué tiene? Hay una cosa, que esto es como los ordenadores, estos teléfonos, que le puedes poner un fondo de pantalla. ¿Qué tienes tú de fondo de pantalla? Yo tengo guión con mi mano. Ajá. Y luego, otra cosa que se puede personalizar es la melodía que suena cuando te llaman. ¿Tú qué tienes puesto? Yo le he puesto una música que yo le he puesto, la de Paula Bora. Ajá. ¿Cuál? La de... ¿Te he echado de menos? Sí. ¿Cómo te he echado de menos? Ajá. Ok, ok. Bueno, ¿y la batería qué me dices? Porque tú has tenido ya varios móviles y los móviles de antes les duraba más la batería. Este, ¿cuánto tarda en agotarse? Bueno, pues... ¿Se agota rápido? Sí. ¿Hay que cargarlo todos los días? Sí. Y que si no, te quedas vendido, ¿eh? Pues sí. Yo antes tenía un móvil antiguo que tenía pues menos funciones y me duraba la batería 4 o 5 días. Esto con estos móviles es imposible, ¿a que sí? Pues sí. Bueno, luego además veo que tienes también email y demás, pero teniendo el Facebook y teniendo WhatsApp, no mandas email, ¿no? ¿Qué va? No. Ok, ok. ¿Y le mandas a veces algún WhatsApp a tu padre o a tu madre? ¿También o no? ¿O es para los amigos? Bueno, tengo la de mi hermana, tengo la de mi hermano, uh-huh. Tengo la de mi familia, tengo el amigo de mi padre, tengo también mis amigos. ¿Y tú le recomendarías a una persona que no tenga un teléfono de estos inteligente, un smartphone, que se comprase uno? Sí. ¿Por qué motivo? ¿Qué tiene este teléfono que no tenga los otros, los antiguos? Porque el móvil antiguo, porque no se ve muy bien, uh-huh. La batería va muy rápido, a veces se cae al suelo, pues entonces no... Tocaba ya renovarlo, ¿no? Sí. ¿Y eso de tener internet en el móvil te gusta? Sí, a mí sí. Uh-huh. Ok, de las aplicaciones que tienes en el teléfono, ¿cuál es la que más te gusta? Lo que más... Hablar por el WhatsApp. Hablar por el WhatsApp lo que más. Ok. Sí. Pues nada, Isa, a seguir disfrutando de tu móvil, a cuidarlo mucho, que no se te caiga ni nada. Y si te parece, nos vamos a despedir. Vale. Adiós. Hasta luego. Hola, me llamo José Luis, ya terminamos de programa. Bueno, Ima, ¿que va a decir algo o no? Sí. Dilo. Yo voy a... allá. Vale. Clara, ¿qué va a decir algo? Cuba. Ah, vale. ¿Y tú vas a decir algo, Mónica? José Luis, yo te quiero mucho y quiero estar contigo a tu casa. Vale. Eso me voy a hablar con tu padre, ¿vale? Vale. Pablo. ¿Eh? ¿Qué va a decir algo? Adiós. Vale. Pues yo sí tengo que decir una cosa a todos los compañeros. Que yo quiero a muchos todos los compañeros que este año que tuve un curso de mayores que con todos los compañeros que todos los compañeros que yo aquí, que tuve muchos años aquí trabajando con Rosa y con Ascen, tengo, no, año pasado que tuve 10 años que estuve aquí con el asilo, con Rosa y con Ascen. Y yo he hecho 4 años haciendo danza con Doni, 4 años. que tuve de pequeño con Pablo López y Oni, que estuve con él bailando con él y con todos los compañeros. Yo te quiero mucho para mi corazón y la Ima también lo quiero mucho, que yo soy tu amiga. Pablo, yo quiero decir una cosa de él. Yo soy tu profesor por la tarde. No, yo soy tu profesor por la tarde, no nos confundamos. Vale. Tú eres tu profesor por la tarde del taller de la red de asido. Yo creo, de año pasado, que estuve trabajando contigo y yo quiero mucho, Pablo. Okay, y voy a hacer un brazo. Bueno. Esto parece sorpresa. Pues sí, Pablo, que muchos años que estuve trabajando contigo, con Carita Bien, con María, con Ima, Pepi y Paz. Sí. Año pasado que estuve contigo y con Cari también. Muy bien, caballero. Te quiero, Pablo, y te quiero, Cari. Adiós. Bueno, pues con este mensaje tan emotivo vamos a ir despidiéndonos de la radio de Asido. Hasta el próximo programa. Hasta luego, chicos. ¡Adiós! Adiós.